Hay momentos que son puro estereotipo. Lo sabemos, eso es así. Esto de la mantita, la tarde lluviosa, la tacita de café, un buen libro... Es así, pero es una verdad, como un templo. Puede que sea el mejor momento del día o de la semana cuando podemos sentarnos a leer un buen libro. Es nuestro momento íntimo y hay que reconocerlo, lo estamos deseando que llegue. Así que a esta hora, a las 7 de la tarde, este día, un martes, es tu instante. Estás escuchando Los Libros al Sol y hoy te espera un momento especialmente íntimo. Porque el libro que hoy te descubrimos se titula así y va a ayudarte a descubrir lo mejor de ti. Y quién sabe si quizá lo peor, eso no lo sabemos. Pero lo vamos a descubrir con su autor, Miguel Ángel Linares. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Víctor Frías, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte de nuevo, amigo. Últimamente estamos muy conectados, tú y yo. Muy conectados. Por algo será, ¿no? Por algo será. Eso es bueno, ¿eh? Sí, bueno, está por descubrir como lo del libro. No sabemos si vamos a descubrir lo mejor o lo peor de nosotros en esta, en estas conversaciones, pero bueno. Lo mejor, hombre. Lo mejor, ¿no? Seguro que lo mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué te parece si para empezar y se vaya situando la audiencia de Onda Terrar, voy a leer un poquito la sinopsis que se ha puesto en el libro? ¿Te parece o qué? Me parece estupendo. Y así situamos al personal. Genial. Son 13 relatos y más de 200 frases y aforismos los que componen Íntimo. Escritos en una prosa poética envolvente y rica en matices, estas historias de finales inesperados y sabor agridulce son la herramienta perfecta que el autor utiliza para susurrarle a lo cercano, a las relaciones de pareja, a la esperanza, a los sueños por incumplir, a la pérdida de lo cotidiano, a las voces calladas que se ocultan en el ruido. Este libro es un viaje cargado de palabras repletas de memoria, de sensibilidad y sentimientos. Un viaje que puede ser el bálsamo adecuado ante un estado emocional concreto, un revulsivo, una vía de escape o el apósito que cierre definitivamente heridas. El lector pasa sin saberlo a formar parte de una historia donde inevitablemente se verá implicado de manera directa. Preguntando si definitivamente las deudas que el amor depositó sobre la memoria siguen siendo a día de hoy una cuenta pendiente. Íntimo es un libro para leer despacio, a ser posible a media luz, en silencio, en soledad y en compañía. Bueno, eso es la sinopsis. Con esto, digamos, con la manera con la que pretendes que nos acerquemos a tu libro. Y puesto ya... a sacarle punta a todo. Sí, aquí al final, en soledad, en compañía. Y ahí, pues, falta o no falta nada. O falta una Y o una O, o una disyuntiva. ¿Qué sería? Tiene toda la razón, ¿Y qué sería? ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Poner una Y de en soledad y en compañía o una O con una disyuntiva? Yo pondría una O mejor. Mejor, ¿no? Sí, porque en soledad puede ser en soledad, estás escribiéndolo a solas, pero también puede ser en compañía. O sea, puedes estar escribiendo o puedes estar leyendo el libro. Si es en agradable compañía, muchísimo mejor, ¿no? Hombre, pues sí. Sobre todo eso. La palabra clave es agradable compañía. Sí. Porque como no sea una compañía agradable, igual te fastidian ese ratito de lectura, ¿no? Sí, y hoy hace una tarde muy acorde con lo que has leído, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Para estar con el cafelito, como bien has dicho. Sí. Muy apropiada. De hecho, no sé qué estamos haciendo aquí esta entrevista cuando pudiéramos estar en el sofalito con la mantita, ¿eh? Qué bueno. Sería lo suyo. Bueno, primera pregunta, Miguel Ángel. Viendo el título del libro, sí. En esta frase y en estos relatos, ¿habla de tu propia intimidad o de la de los demás? Bueno, hablo un poco de mi propia intimidad. Lo que pasa es que mi propia intimidad también, yo creo que pertenece a la intimidad de otros muchos, ¿no? O sea, las inquietudes que uno pueda tener, los deseos, los sueños, Yo creo que no soy muy original, o sea, la intimidad mía creo que puede estar repetida en otra persona. No, no, sí, yo creo que sí, son cosas, son cuestiones bastante comunes, quizá, ¿no? Sí, muy universales, digamos, ¿no? Una cosa que se me ocurre, porque esto de los relatos y las frases en ti es marca de la casa, ¿no? Sigue un poco la línea de tu libro anterior, de La luz de la nostalgia. Pero claro, pensando en las frases, se me ocurre a mí, cuando se te vienen, ¿las sueltas normalmente en casa o por ahí, las dices cuando están reunidos con amigos, o simplemente se te ocurren y las guardas para los libros? Las guardo para los libros, no soy muy de soltar frases por ahí. La gente piensa, o sea, como cada dos por tres en Facebook subo alguna frasecita así de turno, ¿no? Pues la gente piensa que estoy todo el día soltando frases, ¿no? Y es como los cantantes, que no van cantando diariamente por la calle, ¿no? O el que cuenta chiste, ¿no? Que llega ya cierto momento que te da coraje, tío, que estés en una reunión y te digan, venga, no cuenta un chiste. Claro, claro. Miguel Ángel, dinos una frase, ¿no? Claro, claro, pero no soy muy de... en realidad no soy muy de hablar mucho, ni me gusta hablar mucho. Me gusta más escribir que hablar, aunque en cierta manera puede ser lo mismo, pero bueno. Bueno, siempre, bueno, es lo mismo y no es lo mismo, porque alguna vez a mí también me han dicho eso de dice, escríbelo, que escribes mejor que hablas. Sí, a mí también me han dicho. Así que, bueno, pues sí, habrá que ceñirse a lo que uno sabe hacer, ¿no? Y no lo cantes ni por asomo siquiera. ya ves. Pero bueno, no sé, está bien que tengan esas sensaciones cuando te piden una frase, ¿no? O en tu caso, en parte está bien, ¿no? Que se formen esa opinión de ti, de que en cualquier momento puedes crear una frase maravillosa, ¿no? Bueno, sí, pero es lo que te digo, o sea, yo soy muy de guardármelo todo. Cuando se me ocurre algo, cuando es el principio de una historia, a mi pareja le voy contando, mira, se me ha ocurrido esto, que bueno, podría desarrollarlo de esta manera, o esta frase la podría enfocar y si le damos la vuelta así y tal. Pero por norma general soy muy de las ideas que se me van ocurriendo y eso me las guardo o las apunto en una libretita o en el móvil y se quedan ahí. Alguna vez ya hemos contado que estas frases surgen de la calle, ¿no? En el autobús, paseando, lo que sea, escuchar a alguien conversar y a partir de ahí le das una vuelta, ¿no? Y creas tus frases. Entonces, ¿eres un poquito ladronzuelo de palabras? Pues, mira, no me lo había planteado, pero ya que lo dices, sí que podría ser un pequeño ladrón de palabras, ¿no? O de frases que la gente las dice y las dice mal inconscientemente, tío. O sea, pero están tan acostumbrados a soltarlas así, ¿no? Pues te hace mucha gracia, además, ¿no? Joder, ¿cómo lo guardo yo? Y lo utilizo después sin que se dé cuenta a nadie, ¿no? Está bien, eso. Además, es un ejemplo de tu capacidad de observación, cuando decías justo antes que eres más de escuchar que de hablar. Al final, ese escucharte te da resultado, ¿no? Se le saca partido, ¿no? Sí, no, y además me encanta, tío. Además, me encanta, yo soy más de oír que de hablar, ¿no? Sí que me gusta estar ahí, bueno, en reuniones donde asisto y eso, me encanta escuchar, tío, y aprender sobre todo, ¿no? Es muy importante escuchar. Me pasaba mucho cuando tenía la compañía de teatro, me pasaba muchísimo. Y en aquellos años no escribía, pero sí lo utilizaba para algunos personajes después en teatro. Sí, bueno, claro, eso hay esa inspiración de la gente de la calle para construir un personaje en el teatro también te ayuda un montón. Efectivamente, sí. Y si estamos diciendo que te consideras o podríamos considerarte un ladrón de palabras, ¿también te podemos considerar un ladrón de emociones? Un ladrón de emociones, wow. Madre mía, tío, ladrón de emociones. un ladrón no, pero tocándolo así, un copión, sí. Copión, sí, ¿no? Sí, hombre, las emociones de cada uno son suyas, ¿eh? O sea, no se lo vamos a quitar, ¿no? Y lo que uno siente, eso es algo personal. Pero sí que es muy buena pregunta, tío. Es muy buena pregunta y no te podría contestar. Yo creo que no es bueno nunca copiar nada, ¿verdad? No, por lo menos no con mala fe, ¿no? Efectivamente. Sí es bueno aprender de lo que se oye, y si lo puedes utilizar en tu beneficio o lo puedes utilizar en cierta manera en algo que te ayude a ser un poquito mejor o echar una mano y tal, pues sí. Pero copiar las emociones... Ahí esa palabra tan fea de plagiar, ¿no? Te estoy plagiando las emociones. Y yo creo que no, que las emociones no se pueden copiar, ¿visto? Lo que uno siente... Muy personal, ¿no? Parecido... Pero ponernos en la piel de otra persona y sentir exactamente lo mismo es bastante complicado. Bueno, y siguiendo con la frase, otras cosas que se me ocurre cuando las leo, ¿qué fin persigue en la frase? ¿Divertir, agitar, conmover, como estamos hablando esto de las emociones? Cuando tú creas una frase, ¿qué fin persigues con ella? Pues un poquito un conjunto de lo que has dicho. Hay algunas frases que se prestan a tener un fin más divertido, otras a tener un fin, una frase hecha cambiándole quizás una palabra o un final o alterando el sitio donde va a encajar, puede significar otra cosa completamente diferente. A mí me apetece divertir con una sola frase, ¿no? A veces me apetece, en una cosita tan corta, dejar que pensar algo, ¿no? Y, también el momento, ¿no? Bueno, pues precisamente ha llegado el momento de que escuchemos alguna frase de esa, ¿no? Para que también la audiencia sepa de qué estamos hablando, que igual no se hacen una idea, ¿no? Pues venga, pues te voy a soltar aquí unas cuantas. A ver, el programa dura media hora, ¿eh? Tampoco... Bueno, puedo ir hablando como a cámara lenta, si quieres. Vamos, un poquito más. A tu ritmo, lo que tú quieras. Por ejemplo, mira, una que sí que puede dejar que pensar un poco es: el día que tires la toalla, mira hacia atrás. Es posible que encuentres a otro que la utilice para secar el sudor de su frente. Esa, por ejemplo, si tiene la intención, de dejar ahí. No, o sea, a ver, si renuncias a algo, piénsatelo dos veces, porque es igual, igual el que viene detrás tuya está en una situación muchísimo peor que en la tuya, ¿no? Esta frase podría estar relacionada un poco con la manera en que podemos vernos, pero no llegar a conocernos del todo, ¿no? Supo realmente quién era cuando oyó a los demás hablar de él. Esta frase puede significar, ¿no? Que la gente te puede conocer muy bien y tú crees que te conoces muy bien, pero al final ni tú te conoces bien y te puedes identificar cuando oyes que los demás están hablando de ti, ¿no? La frase esta que te voy a leer ahora, pues va un poco con mi persona. O sea, yo soy una persona muy, muy retraída, muy de mi mundo, aunque he hecho teatro y tal, soy súper, súper tímido. Y la frase dice así: siempre he preferido una ducha en solitario a un baño de multitudes. Y esta es completamente cierta. Otra, por ejemplo, estaba un poco, que es muy, muy cortita, pero me parece que resume, el mundo en que vivimos, que algunos intentamos un poco estar fuera de ese mundo, intentando vivir nuestras propias vidas, independientemente, de la gente que nos rodea y tal, ¿no? Jugó al escondite él solo y nunca lo encontraron. Está muy buena. Esta puede significar eso, ¿no? Que lo perdido que podemos llegar a estar, ¿no? La música debe ser una de las fantasías que tenga el silencio. Esta me encanta, veo como... A ver, también te he dicho que hay otras, pues que el afán de escribirla puede ser simplemente por diversión, ¿no? Y podría ser esta. Por ti sería capaz de caminar vestido en una playa nudista. Otra, por ejemplo, pues era tan competitivo que además de ganar la carrera quería quedar segundo y tercero. Los trenes deben de estar repletos de amores pasajeros. Nunca aprendió a decir adiós, por eso siempre fue el último en marcharse. El genio acabó abandonando la lámpara. Nadie se preocupó nunca de concederle un deseo. Y esta frase, bueno, sí se le puede sacar el significado de que hay personas que se tiran la vida intentando echar una mano, intentando ayudar a otros, ¿no? Y en un momento complicado, pues, se encuentran solos, ¿no? Hay veces que parece que ese tipo de personas nunca necesitan nada, ¿no? Efectivamente, pero no es así, todos necesitamos algo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco también de los relatos. Si antes te preguntaba qué fin perseguías con la frase, ¿qué buscas cuando escribes un relato y qué es distinto de una frase? ¿Qué es lo que al final convierte una idea en una frase o en un relato, ¿no? Que lleva una cosa o la otra. Sí, bueno, los relatos... Hay algunos relatos, Víctor, que son una especie de conversación con mi mejor amigo, ¿no? A ver, cuando digo mi mejor amigo, no quiero decir que ese amigo exista en ese momento, o quizás es que no esté presente. Y por eso tú me comentaste una vez que por qué suelo escribir en primera persona, ¿no? Y es que me encanta contar cosas, tío, pero contar cosas a gente que realmente le quiero contar algo, ¿no? Entonces, cuando no tengo a esa persona, quizás siento la necesidad de escribir un relato y hacerlo en primera persona, porque me da la impresión que estoy desahogándome, ¿no? Bueno, que en un futuro será el futuro lector, ¿no? Del libro. Sí, al final es como un diálogo, ¿no? Y efectivamente, sí. Y en ese diálogo, tienes por un lado las historias, tienes que crear los personajes. Normalmente, supongo que irá variando, ¿no? ¿Cuándo lo primero es la historia o cuándo lo primero es el personaje que creas y que quieres construir? Pues por norma general, lo primero es el personaje. Después intento crear el ambiente donde ese personaje se mueve y después sí lo desarrollo ya, ¿no? Con lo que digamos que es el fin del relato, ¿no? Pero lo suelo construir así. Empiezo con el personaje o los personajes. En mi caso suelen ser pocos personajes, dos, tres. Y al envolverlo, pues eso, en el ambiente que me apetece. Después sí suelo ya meterme en la construcción del desarrollo de ese relato. Interesante, tenía curiosidad por saber un poco qué era primero, no sé, el huevo o la gallina, ¿no? Sí, no sé. Es que quizás, o sea, si al hacerlo de otra manera, como me interesan los personajes tanto, ¿sabes? Quiero meter a ese personaje en el desarrollo tal. Entonces, quizás si empiezo por el desarrollo, el personaje no encaja, ¿no? Pero teniendo a ese personaje, sí que suelo construir ya el resto. Genial. La verdad es que eso, cada escritor tiene su forma de construir y de crear. Bueno, el otro día, cuando hiciste la presentación ahí en la Peña del Sombrero, bueno, tuvimos la suerte de que asistiera Joaquín Núñez, con el que te une pues amistad y trabajo por haber fundado juntos la compañía de teatro. Joaquín Núñez, hablamos del ganador del Goya por Grupo 7, por la película Grupo 7. Y bueno, estuvo allí y eso siempre es un lujo. Y leyó yo creo que es el primer relato que viene en el libro, que es Quizás mañana. Y a mí me gustaría que, porque a mí me gustó muchísimo, ya me gustó cuando lo leí y luego ya en voz de Joaquín pues también, pues me gustaría escucharlo. Y como yo sé que tú también haces una lectura muy bonita, pues yo creo que es una forma de poner la guinda, ¿no?, a la entrevista, ¿no? Sí, bueno, lo primero quería darle las gracias a Joaquín, porque Joaquín me enseñó muchísimo, tío. Me enseñó lo que hemos escrito, ¿sabes? Es un tío que, bueno, aparte de que es una persona increíble, es un tío que siempre está de buen humor, es un tío que es con una filosofía de vida alucinante. Es un tío que se levanta por las mañanas dando gracias a todo. Uh-huh. Y sobre todo porque, bueno, porque siempre hemos tenido una complicidad chulísima. Y aunque ahora vamos por caminos diferentes, pero bueno, no hemos perdido el contacto y esa complicidad sigue ahí siempre. Uh-huh. Un tío fabuloso, vaya. No, además que es súper llano, súper cercano, que cualquier otro se le podía haber subido a la cabeza al Goya y... Para nada, para nada. Un tipo único. Un crack, vamos. Un crack. Bueno, pues si quieres te leo lo que me has dicho. Adelante, vamos a escucharlo. Yo me pongo muy nervioso. No creo. Lo tienes tú ya controlado. Bueno, venga, ahí vamos. Bueno, el relato se llama Quizás mañana, y la encabeza una frase de Julio Cortázar que dice: la esperanza le pertenece a la vida, es la misma vida defendiéndose. Quizás sea mañana el día en que desnuda dejes de hacer promesas al vestido de mentiras que te arropa. Quizás te detengas cansada ante el maratón de la vida cuando apenas has recorrido unos metros. Quizás sea mañana cuando llores porque has olvidado todas esas risas que en su día tuvimos y esos besos que no conocían más que nuestros labios. Es posible también que a tu soledad le haya gustado pasar más tiempo conmigo y dejes de buscar respuestas en el país de las preguntas. Quizás mañana, cuando decidas hablar de mí, contarás que una larga historia también puede resumirse en un par de párrafos. Que éramos dos malos actores a los que no les gustaba el cine, que la soledad de nuestra relación nos cubría los ojos, que susurrábamos "te querré siempre", pero en voz bajita, con miedo a ser oídos. Que te cansaste de llegar a casa y tener la ropa planchada pero sucia de culpa, o que decidiste cerrar la puerta de tu vida para que no volviera a entrar sin llamar. Quizás no sea mañana el fin del mundo y volvamos a caminar por esas calles estrechas que parecían abrazarnos. Quizás inventes recuerdos que tengan la facultad de dar segundas oportunidades y de apagar incendios antes de que se produzcan. Quizás mañana seguirás esperando como esas velas que soplamos juntos y no han vuelto a ser utilizadas, descansando abatidas en la oscuridad del fondo de una lata decorada y esperando algunos años venideros que celebrar. Es posible también que todo deje de doler como unos zapatos nuevos y volvamos a caminar juntos, despacio, siendo los dueños de nuestros propios pasos y dejar las mismas huellas en el mismo sendero. Quizás mañana, cuando me pregunten por ti, contaré que sigo buscándote, o que me gustaría que fueses la repetición de un sueño a plena luz del día. Que cuando estemos a solas, la temperatura de nuestros cuerpos acondicione el aire del hogar. Que después de querernos, corramos a secarnos el sudor bajo un diluvio. O que deseo por fin despojarme de estos vendajes que solo esperan las cicatrices que vendrán. O que espero que me devuelvas la llamada antes de marcar tu número. o que sueño con que sigues sonriendo como una niña porque así no pasarán los años por ti, o que anhelo intentes devolverme el tiempo que perdimos para emplearlo en buscarte. Quizás mañana no sea el fin del mundo y volvamos a caminar por esas calles estrechas que parecían abrazarnos. Genial, genial, me encanta, de verdad. Además, el primero del libro, yo creo que es la mejor forma de empezar, ¿eh? Bueno, yo no sé si te he dado ya las gracias. Bueno, creo que sí, que te he dado ya las gracias unas pocas de veces, pero una vez más te agradezco muchísimo que hayas escrito el prólogo, porque, bueno, porque creo que eras la persona indicada para hacerlo, tío. Bueno, agradecido yo, porque la verdad es que me encantó hacerlo, así que estamos entonces todos contentos, ¿no? Sí, todo súper contento. Y lo que te he comentado alguna vez, que bueno, que el libro es el que genera todo, ¿no? Todas las opiniones y todo lo que yo pudiera poner en el prólogo lo ha generado el libro. El libro lo has escrito tú, o sea. Mérito el justo. Bueno, pues ya tenemos que ir cerrando un poco la entrevista. Y bueno, pues lo primero y fundamental es preguntarte, bueno, ¿dónde se puede comprar el libro? Bueno, pues el libro ya se puede comprar en cualquier librería. Hasta ahora, pues bueno, estamos ahí que si llegaban a las librerías o no, pero ya sí, ya se puede pedir en cualquier librería, y en caso de que no lo tuvieran, pues se les pide a la chica, a la dependienta o al dependiente, y en un par de días está allí, ¿vale? Pues nada, lo dicho, no que nadie pierda la oportunidad de tener tu libro íntimo. Que eso le va a llenar de momentos, de todos los momentos de intimidad se los va a llenar. Pues nada más, ha sido un placer. El placer ha sido mío, señor Víctor Frías. Y espero que nos sigamos viendo tanto como nos estamos viendo últimamente. Últimamente, sí. Yo también. Hay que ir fomentando estos claro encuentros. Que sí. Pues bueno, un abrazo nada. Y muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti por este ratito tan bueno. Eso, esperamos que ese ratito haya sido también bueno para todos vosotros, los oyentes de Onda Terral. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la tarde. También recordaros la redifusión que se hace los sábados a las 8 de la tarde. Ahora os dejamos con el resto de la programación de Onda Terral, con nuestro compañero Carlos y su programa Contigo en la Noche. Y bueno, y durante todo el resto de la semana, todos nuestros contenidos, que seguro que van a llenar vuestros momentos de diversión, de cultura, de arte y de cosas maravillosas. Un saludo y hasta el próximo programa.